sean saludados de todas informalmente, un poco más formalmente, y ahora les digo con mucha alegría, buenas tardes, hermanos. Yo no sé si se quedaron en contacto con el hermano de Dios. Vamos de nuevo a ver el ensayo. Era de la infinita, pero vamos a hacer el ensayo. Buenas tardes, hermanos. Y ese es el espíritu que queremos, un espíritu alegre, un espíritu de cristianos felices, un espíritu de cristianos fijados que refleja todo lo que cantamos en el cielo. ¿Y saben qué pensaba cuando yo pensé que cantaban con un santo corazón? Yo sentía que mi papá podía decir en este momento, si ustedes me quieren, no saben cuánto llevo a la fe. Si ustedes me quieren bien, no saben cuánto mejor es mi camino. Y qué bueno que podamos estar acá. Bienvenidos a todos. Becky, nuestra secretaria, nos va a dirigir en una lectura de la palabra de Dios. Vamos a compartir la lectura del versículo 89, del versículo 5 al 17. Y dice así: celebrarás cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién es de los cielos que adorará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios te mide en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todo cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, y como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la cabeza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las hicieras. Tú quebrantaste a Raab como enemigo de muerte, con tu brazo poderoso partiste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y el tú. Tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el calor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. Bienaventurado el pueblo que sale a clamarte, alabará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será el enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro pueblo. Dios bendiga la palabra de Dios. Bendita sea la palabra del Señor y bendito sea el Señor que la genera. Voy a pedir al pastor Lindo que se acerque hasta aquí para tener una oración. Nosotros, después de haber orado, luego de orar, escuchar la palabra, vamos a escuchar el mensaje que el Señor tiene dispuesto para nosotros a través del pastor Bernardo Arrancino. Yo le pido al pastor Lindo que le esté orando por su hermano Francisco. Privilegio poder compartir este momento. Todos somos bendecidos por Dios cuando le damos su misión y trae su palabra a nuestros corazones. Por eso queremos orar para, sobre todas las cosas, que nuestra mente, corazón, puede estar atento a lo que Dios tiene para compartir con nosotros. ¿Me acompaña en la oración? Te bendecimos, Padre, ahora una vez más, porque tú eres todo para nosotros. Y sabemos, Señor, que en la inmensidad de tu corazón está el poder habernos regalado en esta tarde, este tiempo, este lugar, para ser bendecidos por ti. Por eso, Señor, queremos en este momento Poner la vida de Bernardo, tu siervo, una vez más en tus manos, bajo la guía del Espíritu, para que él pueda, Señor, con toda la libertad que ha puesto en su corazón, compartir con nosotros tu palabra, tu voluntad, tu deseo, lo que tú estás pensando que quieres grabar en cada una de tus mentes. Por eso, Señor, declaramos libertad en este momento en el Espíritu, declaramos libertad en la mente, declaramos libertad en este lugar, y solo tú vas a estar prevaleciendo por sobre todas las cosas, para que, Señor, ahora, en este momento, podamos escuchar tu voz. Gracias por la vida de Bernardo, sabemos que va a ser de bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Bueno, muy buenas tardes. Llegué un poquito tarde, porque tengo la costumbre de seguir siempre. Es que tengo la voz grave. Tengo la costumbre cuando vengo aquí, significa que la costumbre es verdad. Así que hoy lo hice de nuevo, porque las tradiciones son importantes y por eso se me pasa. Es que es tu paciente, ya me queda. Pero muy bien, Éxodo, capítulo 4. Vamos a mirar el versículo 24. Estamos mirando la escena del llamamiento de Moisés. Hay dos situaciones interesantes que nos gustaría compartir esta tarde. La verdad es que probablemente todos recordamos acá situación del llamado a Moisés, que está prófugo en casa de Jetro, su suegro, se fue ya de Egipto por 40 años, está conviviendo con Jetro, ya está casado, incluso ha tenido hijos, y se casó con el esposo o después de Moisés. Sí, bueno, perdón, hasta que no está la hermana en la parte del río. Okay. Y el hijo de Moisés no sabe qué pasa. ¿Sí? Pero bueno, tenemos un propio para decir que estamos con el bien. Así que ustedes recuerdan la historia, que él está convertido, pasa de príncipe a pastor. Está convertido ahora en pastor de cabras y de ovejas. Se le escapa una, sube al monte de Sinaí, buscándola, y en este contexto, ¿qué le pasa? Dios ya. Se encuentra con la zarza, ¿sabes? Que le llama la atención, ¿qué cosa? La zarza ardía, pero no se consume. Y entonces se queda maravilloso en esa situación, y Dios, como suele hacer hasta el día de hoy, usa la señal para llamar su atención y a ver quién está mirando la plaza. Entonces aproveche y hable. ¿Qué hable? Lo llama. Lo llama a Moisés, que había sido preparado desde el comienzo. Ahí la libertad, Dios lo llama a su pueblo. En este pasaje dice que es su primogénito. Y ya le advierte a Faraón y le dice que entre las cosas que Moisés le tiene que decir a Faraón, si vos no sos tan primogénito, yo voy a matar tu primogénito. Y esta es parte de la misión que Moisés tiene individual, ¿no? Y en el medio de todo eso, Moisés está impactado, empieza la negociación que todos conocemos, Dios empieza con todo el asunto de mostrarle que él podía actuar. Tiene ahí un diálogo que es muy importante, muy interesante, porque Moisés se había quedado en la casa de Dios. Moisés se había formado en la casa de Faraón, y en Egipto el Faraón no era el enviado de Dios, era Dios. Así que cuando Dios se le presenta, le dice a Moisés, yo soy Dios, y Moisés dice, ¿qué Dios? Porque Egipto tenía varios. Y entonces Dios evita decirle a Moisés cualquier nombre, yo soy yo. O sea, no hay otro, el resto es de fantasía. Yo soy el que es vos, yo soy Dios. Moisés pues vuelve al tema y dice, bueno, ¿qué? Voy a Egipto y les digo que me mandó quién, me mandó yo. Pero, ¿cómo te llamas? Y yo soy yo. Y no hay nada. Y en medio de todo eso, ¿no? Te recuerdan impactada. Le dice, ¿qué tenés en la mano? No sé qué tenés en la mano. Una bala la tira al piso, se convierte en serpiente, ¿sí? Y entonces fue que hace. La levanta y vuelve a hacer, va. Entonces está espantada. No contento con eso, Dios me agarra y le dice, a ver, vamos a seguir con lo de la mano. Le dice, agarra la mano, metela en la túnica y en tu seno, la saca y como estaba. Con la palanca de la mano, ¿no? Dice, bueno, ahora mete, la mete y cuando la saca, ¿cómo está? Sana, ¿no? Y con esa maravilla, Dios convence a Moisés. Lo convence de que él existe, de que él tiene poder, de que él es real y que se puede manifestar a través de su vida. No lo convence de ser su profeta. De hecho, Moisés no quiere saber nada de la tierra, entonces le sale a Dios y dice, ya, en lengua latina, del niño de predicar, entonces Dios le dice, pero si yo ya lo tengo preparado, hermano, Aram, anda, y si él va a hablar con él. Y Moisés de alguna manera no tiene más remedio que Dios. Vamos al versículo 24. Con todo esto en el medio. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió el encuentro y quiso, ¿cómo dice? Vamos de nuevo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, Séfora tomó un pedernal, un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de su hijo. ¿Cuántos no saben lo que es el prepucio? ¿Alguno no sabe lo que es el prepucio? Bueno, entonces. Lástima, pero es un chiste muy bueno, no le voy a hacer un pedernal. Dice entonces, Séfora tomó un pedernal, un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad tuve un esposo de sangre, así le corto hoy. Y entonces Séfora vuelve a declarar este pacto. Interesante que Dios que llama a Moisés, después lo quiere matar. Como que no tiene lógica, ¿no? ¿Qué le parece? Como que no combina, porque a ver, Dios se toma todo un trabajo para llamar a Moisés. Lo va a buscar a donde Moisés está, de Chile, de China, y probablemente hasta Dios mismo le haya parado, dicho, perdón la cabeza. Porque bien, como es el de Chile, bueno, está empacada con algo. Así que probablemente el mismo le haya hecho perder la cabeza. Y lo sale a buscar, y le habla, le prende fuego la salsa, le habla de la salsa, le hace lo de la mano, y toda la bola. Y después que lo convence, lo llama, y lo manda, y Moisés está a un día de camino, porque en Sinaí de Egipto quedaba dos días, ahora Moisés está a un día de camino, y Dios le sale del encuentro a matar. ¿Habrá cambiado de opinión? Hasta lo que es el resultado de su pregunta. ¿Eh? Vamos a ver. Después me cae, por eso. Y va a empezar a matar. Es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se habrá arrepentido. ¿Qué le faltaba a Moisés? ¿Qué cosa no tenía Moisés? Entonces Dios considera que no está listo para ir a su obra. ¿Tenía llamado? ¿Qué le faltaba? Sí, tenía. ¿Tenía formación? ¿Sí o no? ¿Tenía señales? Sí, sabía hacerlo de la mano. ¿Sí? ¿Qué no tenía? ¿Tenía familia? ¿Tenía contexto cultural de lo que era profesar, practicar el judaísmo? Hace 40 años que estaba en la casa de Pedro, así que tenía idea. ¿Qué le faltaba a Moisés? Que para Dios no estaba en condiciones de liberar a su pueblo. ¿Qué cosas no tenía en esta vida? Consulte con el de al lado, pregúntele al de al lado, háblelo con el de al lado, escúchale, pregúntele a la cara hermana de la tercera fila, ¿eh? Cháblelo con el de al lado. ¿Qué le faltaba a que era tan dramática la situación que a Dios le pareció que lo tenía que liquidar, porque no, algo le falta a Moisés, que Dios lo tiene que decir, no puede hacer lo que le encargué. Moisés no tenía pacto. Moisés y Dios no tenían pacto. Se conocían, lo habían escuchado, se creían mutuamente. Moisés tenía señales, había visto ya cosas de Dios que probablemente su hermano no había visto con todos sus años de caminar con Dios, lo había escuchado a Dios audiblemente hablar, había visto señales. Tenía llamado, tenía dones, tenía formación, pero no tenía, entre Moisés y Dios, no había pacto. Y la palabra y la canción que cantamos últimamente dice que Dios es Dios de pacto. Y Moisés y Dios tenían muchas cosas, pero no tenían pacto. Y sin pacto no se puede hacer la obra. Sin pacto no se puede hacer el mismo. Sin pacto se puede venir a la iglesia, no hay problema. Sin pacto se puede cantar, se puede dar la Biblia, se puede ser evangélico, se puede muchas cosas, pero no se puede cumplir el llamado de Dios. Porque Dios es Dios de pactos. Moisés y Dios tenían muchas cosas en el sur, pero no tenían pacto. No servía la excusa de yo no sabía. Porque Moisés tenía 40 años que vivía en el monjeo. Y en 40 años estaba en el medio de un ambiente judaico. O sea, 40 años estaba pasando el cielo. Así que no valía la excusa de yo no sabía. No alcanza la palestera con séfora. Y usted se va al cielo, sí, mi mamá ora. No alcanza. No, yo soy muy creyente, mi tío es pastor. No alcanza. Es pacto personal y lo que Moisés y Dios todavía no tienen es pacto. Ustedes paran un minuto esta tarde de reafirmar nuestro pacto con Dios. Nosotros estamos acá cerrando un año por algo que vos sentís. Estás acá esta tarde por algo que vos sentís. Porque sentiste una pasión por saber más de la palabra de Dios, por conocer a Dios o por capacitarte para hacer la obra, porque Dios te está llamando de alguna manera a una intensidad de las cosas del reino mayor. Estás acá por algo, más allá de esto. Y quizás probablemente algunos acá saben exactamente cómo serán sus próximos años, y por ahí no sabe lo que dicen, sino que no va a estar. Y quiero decir que están por algo aquellos que saben plenamente por qué están, y también están por algo aquellos que quizás no plenamente saben por qué. Pero me gustaría, antes de terminar este mensaje, que hagamos una parada en un momento y reforcemos nuestro pacto. Chequemos que tenemos pacto y si la respuesta es que yo tengo pacto con Dios. Entonces, reforcemos ese pacto. ¿Amén? No sé cómo lo vamos a hacer. Hace un rato nos dijeron que estábamos en la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, la palabra de Dios es libertad. Así que, hacerlo como quieras, de rodillas, parado, sentado, hacer la vertical, como te dé la gana, me da igual. Pero que este sea el momento de reforzar con Dios tu palabra. Le dijiste que trae tu corazón, lo hiciste tu Señor, hicieron esto ya. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Porque se lo hace. ¿Sentiste que Dios te llamaba a algo más? No iba necesariamente al ministerio, pero quizás. ¿Sentiste en algún momento que Dios te llamaba a un servicio más activo? ¿Sentiste eso? Afirmar su parte. Está bien. Dándote vuelta en la cabeza la idea de que quizás Dios te llama a un compromiso todavía más profundo. Afirmar su pacto esta tarde en el nombre de Jesús. No alcanza a saber, no alcanza a tener dones, no alcanza a saber y creer que Dios existe. Dios es un Dios de pactos. Amén. ¿Querés orar y no te más? Y decirlo con tu corazón. No te digas que no lo sabes. Eso se lo contó tu madre. Tú eres nuestro rezo. Tú eres nuestro rezo. Queremos. Queremos servirte, cada uno de los que hemos sido llamados, cada uno de los que estamos aquí, somos tus siervos, y cada uno de los que nos ha sido asignado, y cada uno de los que nos ha sido encargado, queremos servirte, de la mejor manera, con la mayor fidelidad, apoyados a Dios en lo que hemos aprendido, confiado en los dones que hemos recibido, pero absolutamente. Confesamos esta tarde nuestra dependencia de Cristo. No confesamos dependientes. Confesamos contigo, Señor, nuestro Padre. Tú eres nuestro Dios y nosotros queremos ser tus siervos en el lugar, en la forma, en el tiempo en que a ti te manifestaré. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Tu pensamiento lleno de gracia, creyendo que nosotros podemos ser usados y podemos servir de su alivio a nuestros pueblos y a nuestras ciudades en una forma que te dé gloria, ayudando a quienes necesitan. En una forma que te dé gloria, de la manera que quede claro que tú lo haces, por encima de nuestra capacidad, de una manera que te dé gloria. Por la puerta, el prepucio al hijo. No me acabo de haber comportado con eso. No sé, por ahí estuvo complicado, pero no sé, no quería resaltar el seguro, no sabes. Pero también puede ser que estoy por la cumbre a algo que ya es. También podría ser que se está guardando la vida de su propio hijo, conocemos cómo Dios se manifestó en esa noche, en esa posada. Pero evidentemente la señal del pacto tampoco está sobre sí. La verdad es que, para ser un poquito generoso esta noche, el hebreo literalmente dice que se toma el prejuicio y se lo coloca en las partes, vamos a decir así, literalmente. La regla validar dice que se le echó a los pies, porque también era la manera de decirlo, ¿no? Como cuando nosotros hablamos con el calentado de los pies. Y siempre termina de mirar lo que acaba de hacer, no me lo quiere imaginar porque es una escena bastante peligrosa, y dice: ya está, el pacto está hecho. Con eso, que no es la verdad ideal, pero es algo con lo que Dios ya puede empezar a trabajar con ese salario. Y se va a Egipto a cumplir su llamado. Dios ya había dicho, y nos vamos para hacer su cortito al versículo 21. ¿Sí? Tienen su Biblia. Versículo 21 dice: dijo Jehová Moisés, cuando haya vuelto a Egipto, mira que haga delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. En el comienzo del capítulo 5, el hebreo dice literalmente: partió Moisés con la vara maravillosa en su mano. ¿Qué había puesto Dios en la mano de Moisés? Nosotros a veces tenemos la fantasía de que un líder tiene que ser bueno en todo. No sé cómo trabajan en tu congregación, en una congregación que trabaja con los cinco ministerios, otra con la escuela, otra con barra, no sé, bueno. Pero hoy tenemos la fantasía de que un líder tiene que hacer todo en un tipo de oración, que no arranca a orar, sino se va a realizar 2 horas. Un tipo que se conoce la Biblia en arameo, la puede decir a través de incluso. Un tipo que sabe evangelizar y que vive prendido fuego y le predica hasta los sábados y que a la hora de enseñar la palabra lo está. Pero nadie lo mandó, a excepción del Señor. Nadie es bueno en todo. Incluso vos no sos bueno en todo. Y te quiero contar algo. Probablemente nunca seguimos ser bueno en todo. Queremos estar pendiente a tu hermano y decírselo. ¿Qué le parece que vos no vas a llegar a ser bueno en todo? Decírselo, ayudalo, estar ayudando. Y si por ahí no lo conocemos, todo es mejor. No, está tratando de hacer un caso. No solo no sos bueno en todo, sino que probablemente nunca seguís a ser bueno en todo. Y por supuesto, estamos hablando de la cosa básica, de todos queremos ser gente que ora, pero no todos seremos hombres de oración. Y todos queremos ser gente que conoce la palabra, pero quién sabe si todos llegaremos a la palabra. Y por supuesto que todos tenemos llamado a predicar la palabra, pero no sé si todos seremos evangelistas en el cabal sentido de la cosa. Por supuesto, todos tenemos que extender el reino, pero algunos vivirán fundamentalmente para eso. Y todos los que estamos llamados acá a poder compartir la cosa de Dios, pero quizás no todos se conocen como predicadores. Yo casi estoy por decir que. Porque probablemente, casi seguro, me guardo margen para alguna sorpresa, la mayoría de los que estamos acá nunca seremos buenos en todos. Pero hay que tratar de ser muy bueno en lo que Dios puso en tu mano. Hay que tratar de ser muy rendidor y muy bueno en lo que Dios te dio. ¿Qué te dio? ¿Ya sabes? Nosotros fantaseamos. Creemos que Moisés hacía, como está la Biblia, creo que hacía todo bien. ¿Saben que no tenemos un salmón de Moisés? Nos confundimos porque la tradición dice que escribió el Pentateuco, vamos a ponerle que sea verdad. Y entonces creemos que el tipo era un tremendo predicador, pero ¿saben que no tenemos ni un salmón de él? Simplemente copiaba lo que Dios le dictaba. Sabemos que era bueno copiar. Sabemos que tenía palabra de Dios y era capaz de profetizar, que oía a Dios. Sabemos que era un apasionado de Dios y se jugó la vida con la duda de la cara. Pero sabemos que no era un predicador. ¿Solo? Ahí. ¿Pero qué? Entonces nosotros fantaseamos, creemos que Moisés hacía todo bien. Decimos, Moisés era un líder. ¿Era un líder? Hay 3 pasos de organización que da Moisés en todo el libro de los derechos. Ninguno se lo ocurrió a él. Lo agarra el suegro que le dice, te vas loco. ¿Por qué no nombras a 3 ancianos? Lo agarra su hermano y le dice, esto, fiole. ¿Por qué no dividimos la gente en familia? Lo agarra Josué y le dice, no vas a la guerra, déjame que yo lo organice. Es muy bueno ser bueno en lo que tenés en la mano. ¿Y qué tenía Moisés en la mano? ¿Qué les parece? ¿Qué tenía Moisés en la mano? Sabía el cerro de Labán, que la tiraba y la agarraba. Y sabía el cerro de Labán. ¿Y qué más? Nada. Le dice a Dios, ¿cómo lo convenzo a Faraón? Y Dios, ¿qué dice? Hace el cerro de Labán. Y entonces Moisés va a la nueva palabra y arranca hablando y se traba y directamente dice, ¿hace? ¿Dónde le mando? Y Faraón tira el palo y lo recoge y hace, Y básicamente, era la manera en que Dios se manifestaba en parte de Moisés. Entre el mar y el ejército de Faraón. Y de todas maneras, le dijeron. ¿Qué le dice Dios? ¿Algunos se acuerdan? ¿Qué le dice Dios a Moisés en ese momento? Pegar al agua con el palo, hacerlo de la mano. ¿Qué te puso en la mano? ¿El palo? Dale con el palo al agua, papá. Caminan, llegan a un mundo donde no tienen agua, se mueren de sed. Moisés le vuelve a hablar a Dios, no se me está diciendo para ponernos en fe, y que si yo le habla, y Dios que le dice. Hacelo de la mano, papi, pegarle a la piedra con la varita. Y salió agua. Y después llegaron a otra parte, donde el agua estaba amarga. Y Moisés hizo lo de la mano. Moisés, ¿qué hizo? ¿Qué Pues ahí va a ayudar, ¿no? Levantaba la mano. ¿Y cómo le iba a traer? ¿Y después qué le pasaba? No, no se cansaba, se bajó, no se cansaba, la volvía a levantar y Israel seguía ganando. Así lo de la mano. En el nombre de Jesús, mi amor, hacé aquello para lo que sos bueno. Y en lo que sos bueno, volverte mejor. Fortalecelo fuerte. Y dejar que esa manifestación de Dios en tu vida te levante y arrastre todo lo mediocre y lo lleve al siguiente nivel. Pero dejar que Dios te lleve a través de manifestar aquello que puso en tu vida. ¿Cuántos saben que tienes en la mano? Me gustaría que se pongan de pie. Aquello es el mismo ser en que Dios se manifiesta en el mundo. Es lo que dicen, yo tengo a ver, claro, no me tengo la mano. No sé si es un don, un talento, una habilidad, lo aprendí a hacer, no sé, yo lo que sé es que cuando hago esto, el mar se abre. La piedra larga, agua, Israel lo va a decir. En el nombre de Jesús, los que saben, los que dicen con humildad, reconociendo al Señor, diciendo esto no es mío, no me lo gané, no me lo aprendí, a mí me lo dio Dios. Pero lo que dice, yo sé lo que tengo en la mano, ponete de pie, pone tu mano en el agua de Dios y decirle, Señor, en esto volveré en mi vida. No vuelvo solamente excelente, que en esto que vos me diste, yo me vuelva excelente, en el nombre de Jesús. No por orgullo, no para vanagloria, no para mi nombre, sino para la gloria tuya, para la extensión de tu reino, para la edificación de tu iglesia. Pero en esto que pusiste en mi mano, Señor, manifestate y que vos y yo hagamos un equipo excelente, en el nombre de Jesús. Mi hermano, ora con tus palabras. Abrí tu boca, que tu Padre te escuche, que escuche el corazón, pero que te escuche todo el mundo. Decide a tu rey, a ese Dios con el cual a tu rato y después yo con este tengo paz con tu espíritu. En el nombre de Jesús, ahí donde está el Señor, con esto que tú pusiste en mi mano, yo quiero ser fiel. En el nombre de Jesús, quiero hacer lo que tú me diste, quiero caminar, quiero avanzar. Es realmente para eso también. que iniciamos en teología una propuesta nueva. Seguimos siendo sus sedes del Seminario Internacional Teológico Bautista. Como tal, vamos a incorporar lo que se ha dado en llamar el PROFORM, el Programa de Formación a Distancia. Y por un trato con fundamentalmente con los pastores Pablo Lento y Pablo Bello, gracias a ti, no me parece. Por un trato con los pastores, director del seminario y director de esta parte de la tarea, los alumnos que se inscriban en el proforme llevarán el título invitado por el Seminario Internacional de los Jóvenes. Estos son los que ingresen a primer año. Pero los que van terminando ahora no se quedan atrás. Van a poder hacer compensaciones por las cuales van a quedar dentro de ese crédito también. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Tiene cualquier cosa que me quedan. O sea que, con propósito vamos a tener, si bien ya vamos a tener, tener un título habilitado por el Seminario Internacional de los Jóvenes. Los alumnos de segundo, tercer y cuarto, para el año que viene, van a seguir con la carrera tradicional, ¿verdad? Que también está aquí. Pero tenemos nuevas propuestas. A las materias extracurriculares que ya tuvimos, las voy a repasar, sanidad interior, continúa el año próximo, guerra espiritual, religiones comparadas, la tradicionalmente llamada secta, religiones comparadas, también se dará, y tendremos un año de liderazgo cristiano. Temas sobre todo que se hace reflexionar y mucho. El liderazgo cristiano, que a veces está muy atravesado y muy tenido por toda la cuestión del mundo y la propuesta del mundo. Cristo nos propone un liderazgo muy particular. Me gusta pensar que la libertad que Dios ofrece es plena cuando depende de nuestra conducta restriccional. Cuanto más sujetos a esta es una contradicción, cuanto más sujetos a Dios, más libres somos. Bueno, reflexionaremos durante el año juntos sobre estos temas, por supuesto, a través de la palabra de Dios. Seguimos con comunicación social del mensaje cristiano, radio y televisión. Hoy vamos a ver algo que los chicos prepararon, pero seguimos en el próximo con esta propuesta. También tenemos que continuaremos con un taller de educación cristiana integral. Hermanos, la educación forma parte del paquete accionario de Jesucristo. De primera mano nos pone a ser Mateo y Mateo como no les llevaría a la cosa que tiene que hacer que en ustedes es igual con todas las cosas. Y si hacen todo esto, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El que crea que para enseñar a la iglesia no se falta prepararse, se equivocó. Maestros seculares se preparan a lo largo de dos vidas, y es para trabajar que se lo dejó. Maestro cristiano tiene que pensar que está trabajando para vida eterna, que nunca va a pasar. Por favor, tomen el vuelo y pregúntalo, es importantísimo. Y continuaremos con algo muy lindo que empezó este año, que es orientación vocacional. Para los jóvenes que estén propósito, creo que no me olvidó nada. Pero si a ustedes les ocurre algo, díganlo, nosotros trataremos de conseguirlo. Porque ese es un poco nuestro compromiso, el ir generando espacio de aprendizaje cristiano que nos nutra bien, que nos haga servir al Señor con mucha alegría, pero también con seguridad. Esta es nuestra propuesta. Esta propuesta, señores, han recurrido algunos de nuestros alumnos que yo tengo que hacer de nuestros alumnos, pero también nuestros profesores. ¿Saben qué? El tema educando en un sabor es un círculo. No existe uno si no existe el otro. Se puede hablar de teoría, de educación por un lado, del educador por el otro, pero en la práctica es necesario que esté el educador, que esté el educante, que esté el educador, que esté el educando en forma circular y permanente. Nosotros en esta casa tenemos un núcleo precioso de educadores y de educantes. Yo quiero ir nombrando a los profesores, les digo que rápido esto va a ser. Permitiendo que todos nosotros hagamos un trabajo Gracias por cada una de estas vidas preciosas que se han preparado, que han venido a trabajar, que han hecho esfuerzos especiales por compartir aquellas cosas que son necesarias para el conocimiento de tus hijos. Señor, te pedimos que los honres con una presencia tuya especial, particular y personalizada, de acuerdo a su necesidad especial. Bendecí cada uno de estos mis hermanos y tráelos al año que viene para seguir con el tiempo trazando tu palabra. Gracias, Padre, por tu vida. Guardamos ahora de acompañarnos en los restos de este tiempo feliz. Gracias por permitirnos trabajar en esto. Te amamos, Señor. Gracias por el enorme amor que nos tenés. En el nombre de Jesús. Francisco Rivera, ¿qué es? Thank you. Alberto Valera. Producen un sonido propio de Dios y lo hacen con frecuencia para el hacerlo y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muera. En conclusión, si solo tuviéramos la inteligencia en el lanzo, nos mantendríamos uno al lado del otro, ayudándonos y acompañándonos. Por eso, en estos 4 años que hemos pasado juntos en este instituto bíblico, además de incluirnos, capacitarnos y prepararnos para servir al Señor, hemos conseguido forjar una amistad con profesores, con Mimí, la secretaria Betty y con todos los hermanos estudiantes. Por eso celebremos el don sagrado de la amistad. Es seguro que si una persona está en nuestra vida es porque tenemos un don mucho que ofrecer. Cuando conocemos a alguien, recordemos que es un encuentro sagrado. Al verlo, nos vemos a nosotros mismos. Cuando lo tratamos, nos tratamos a nosotros mismos. Cuando pensamos en él, pensamos en nosotros. Nunca olvidemos esto, porque en él nos encontraremos o nos perderemos. Por eso, queridos hermanos y amigos, muchas gracias por los dones que nos han regalado a través de todo este tiempo. Que Dios, nuestro Señor, les conceda la paz en la mente, la salud en el cuerpo y en el amor en su vida. Con mucho, mucho amor, Dora, María Cristina, Zulema, Viviana, Omar, Francisco, Rubén, Anselmo y Ernesto. Promete ser fidelidad a la enseñanza de la Biblia como única norma de fe, promoviendo la repetición de prácticas de vida que armonice con sus enseñanzas. Prometen ustedes fidelidad al respeto de la libre conciencia propia y ajena para servir a Dios verdaderamente guiados por el Espíritu Santo. Prometen ustedes fidelidad al Señor en el reconocimiento y respeto de la diversidad concedida por Él para la superación de los hombres. En definitiva, prometen buscar la dependencia diaria del Señor a fin de servirle, facilitando la unidad de su pueblo en amor, misericordia y alegría. Que Dios bendiga sus propósitos y les haga verdaderamente aptos para toda buena obra. Que Dios les bendiga. Gracias. Y aparte los signos de interrogación, ahora voy a tener le da piso que al niño le vuelve los mocos, llegaron los parámetros de Cartagena, mocos, en sus nuevos colores, cuando los mocos, amarillos y verdosos. Pilla esta radio novela, línea marítima árabe, aquí va la marca. La única empresa vendida por sus dueños, los hermanos Mohamed, el grande y no me move, chicos. Ahora en Argentina, podría ser la novela que hace furor en Latinoamérica, una vida para el delito. La historia de un diácono capellini que quiere llegar a ser el delito de la iglesia. Y en este capítulo, la fatalidad sacude la vida del diácono capellini. Expresar no es solamente expresar con palabras, en muchos lenguajes, en nuestro ser. Y el cuerpo también debe expresar lo que siente para el Señor. Me encanta ver las flores cuando van aprendiendo, expresan con sus movimientos. Y se le dieron por todos los cosas. La mayoría de las flores miran para arriba. La mayoría de las flores miran para arriba. Los cactus miran para arriba. Pero nosotros miramos por los constantes. Y ese es un problema que tenemos. Vamos a aprender a caminar mirando para arriba. Todo lo que piensa tiene que terminar. Pero no se te olvide, primer martes, de marzo a acá, 19 horas de la noche. Primer miércoles de marzo, ayer, 19 horas de la noche. A no bajar tu guardia, a no desaparecer, a no dejarse pensar. Por el que ya sabemos, si estoy dispuesto, se puede. Invitamos a integrarse también al Instituto a todos aquellos que lo deseen en su corazón, que quieran servir al Señor y que quieran realmente estar en un grupo de amigos que hay que defender. Y ahora sí, le voy a decir al pastor de Cristo y a Sarri que se acerquen acá. Ellos son presidentes de la Asociación de Iglesias Patri, de la Asociación de Pastores, Pastor de Cesta, le voy a pedir que hace un poquito de hablar porque con este todo el encuentro que tenía que hacer una palabra y el pastor. Bueno, para felicitar a todos los que prepararon en nombre de la Asociación de Iglesias y también a aquellos que tienen su marco en el instituto, que están las carreras abiertas, que los esperamos. Todo lo que ustedes han aprendido lo pongan al servicio del Señor en las iglesias de la zona, ya sea de las iglesias bautistas o de otras congregaciones hermanas, y que puedan usar a su buen espacio. Nos felicitamos en nombre de todas las iglesias bautistas de la zona sur y queremos que ustedes también sean los multiplicadores y que lleven material y consejería para que los próximos alumnos puedan enterarse. Que Dios les bendiga y gracias por estar en esta reunión. Gracias, tu paz, tu amor, rodee sus vidas y aquellos que se han consagrado con su amor y su dedicación al ministerio, al servicio, y que se han preparado y tienen más herramientas, úsale, Señor, con poder y con fortaleza. Y a cada uno de los que estamos acá participando de esta reunión, que podemos también servirte, Señor, nos animamos en ti, Señor, y recibimos tu inspiración. Y esta palabra, Señor, que recibimos hoy, de renovar el pacto, de compromiso, de integridad y de hacer lo que nos diste para hacer, Señor, te queremos decir que queremos ser fieles, solo sostenernos, Señor, y darnos tu gracia, que nosotros vamos a caminar con vos todos los días. Bendice a toda esta congregación en el nombre de Jesús.